quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 91.3 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser, la verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. 1, 2, 3, 4. Pero muy buenas tardes, ¿cómo están, queridos oyentes de Bonaerenser? Una nueva emisión de este programa que cubre todas las instancias políticas de la provincia de Buenos Aires. Bonaerenser, un sentido bonaerense, para sentirse cada vez más bonaerense y provinciano, una provincia que tiene un fuerte arraigo para todos nosotros. Bueno, obviamente un día especial, sin lugar a dudas, el día post-elecciones, el día que se esperaba quizás más que el día de las elecciones. ¿Qué pasaría a partir del lunes 15? Perdón, ¿qué pasaría a partir del martes 16? Y ya sabemos, de alguna manera, se busca presentar un plan económico, se busca una marcha de apoyo, más que de apoyo, bueno, el gobierno, si se quiere, o los estrategas del gobierno tuvieron ese movimiento inesperado de producir una derrota en un triunfo. Más allá de las opiniones de cada uno, me parece que la estrategia no está mal. Hizo poner nervioso a Horacio Rodríguez Larreta. Tuvo que salir a decir que el que ganó fue él. Se sintió obligado a hacerlo. Por lo tanto, me parece que la estrategia no fue tan mala en términos de festejos, sobre todo si tenemos en cuenta lo grave que está la interna de Juntos en estos momentos, y la pelea, o te diría la relación casi rota entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. En el medio, un actor emergente como Milei, que parece incomodar a muchos, por ejemplo, a Margarita Stolbizer, que parece que ya no está en esta alianza, o sea, habla como si nunca hubiera estado en Juntos. Los radicales que no pudieron subir al escenario, en Juntos, bueno, eso da un panorama de lo que está pasando ahí. Por el otro lado, en el oficialismo, bueno, ahora lo vamos a estar analizando en la mesa con Federico Sedarri, con Alejandro Cooper, vamos a estar analizando cómo se viene la composición de las cámaras. Vamos a hacer un repaso nacional y después nos vamos a centrar, obviamente, en lo que son las cámaras legislativas. Te recordamos que lo que estaba esperando Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires era retener diputados y tratar de ampliar senadores. ¿Pasó eso? Ahora te lo vamos a contar. Primero, déjame saludar a quienes nos acompañan. Alejandro Cooper, buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, Ricardo. Buenas tardes. Buenas tardes, la audiencia. Muy intensa jornada y algunos resultados que llamaron la atención, y bueno, y también en el conurbano se demostró el poder territorial que tienen los intendentes. Sin lugar a dudas, Federico Sedarri, buenas tardes, ¿cómo anda? Hola Ricardo, hola Alejandro, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, buenas tardes, fresca. Es verdad, me olvidé de decirlo. Está fresco, está nublado. Y mañana, según dicen, va a ser 9 grados a la mañana. Día complicado para los que sufren alergia, sobre todo. Sí. Sobre todo por los cambios de clima. Exactamente, ¿no? Tal cual, sí. ¿Cambió el clima político? Cambió un poco el clima político. Yo creo que se equilibró el clima político. ¿Se equilibró? ¿Estaba desequilibrado? Y en cierta manera sí, porque había una expectativa de que Juntos quizás iba a mantener la tendencia de las PASO, e inclusive en algunas encuestas se decía que le iba a acentuar. Pero finalmente no ocurrió. digamos, el peronismo con el poder territorial del conurbano, fundamentalmente, aceleró en los últimos días y digamos, y no llegó a empatarlo, pero quedó ahí. Hizo una interesante remontada que le sirve más que nada para insuflar el ánimo de los mismos intendentes, y yo creo que también para abrir una instancia de negociación a partir de ahora dentro también del Frente de Todos. Los intendentes del conurbano, los intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires, que algunos tuvieron un mejor desempeño, de hecho en la séptima sección electoral el peronismo llegó a los 33 puntos en la séptima y logró meter un senador. Mirá. Que estaba, si bien no estaba tan lejos, estaba a dos puntos y bueno, algo. Pero hay que lograrlo. Pero hay que lograrlo, ¿no? Hay que lograrlo. Teniendo en cuenta que Juntos mantuvo el 51%. O sea, Juntos mantuvo lo que sacó en las PASO, en la sección. Quiere decir que en los casi, intendentes sumaron de... En casi todas las secciones mantuvo. Claro, mantuvo. Los intendentes sumaron de las otras fuerzas que o no llegaron al piso o le robaron a Randazzo, en este caso... En el interior, ¿no? Sí, sí. Y tenés el eje también de la Cámpora. Y lo tenés a Kicillof en el medio de ese trípode, intentando ver cómo hace para contener a todos y, en cierta manera, dar una previsibilidad en los dos años que le quedan de gobierno. Porque también dentro de su mismo gabinete hay algunos integrantes que quieren sucederlo, ¿no? A Axel. Axel, sí. Sí, sí. Ojo, también puede pretender renovar, Si por quiere. Eso, Axel puede pretender renovar. Hay algunos integrantes del gabinete que quieren ser candidatos. Martín Izaurralde. Por lo menos es uno de ellos. Y se dice que Izaurralde es de la Liga de los Intendentes del Conurbano, en acuerdo con Máximo. Se operó el desembarco de él en el gabinete. Y bueno, a ver cómo Kicillof ahí... intentará en estos meses, creo yo, congraciarse con todas las partes. Y para eso, de si querés después hablamos, tiene pensado estrategias. Perfecto, después lo vamos a adelantar. Ale, ¿alguna reflexión de lo que dejó esta jornada electoral? En primer lugar, el valor importantísimo de la tercera sección electoral. Sin lugar a dudas. Para el Frente de Todos, ¿no? Para cualquiera. Sí. Quiero decir, en este caso para el Frente de Todos, que fue el que la aprovechó. El PRO no termina de hacer pie. El PRO, no, salvo Grindetti, el PRO no termina de hacer sacando pie. Sacando Grindetti, obvio. Y hizo una diferencia de... ahí hizo la diferencia. Es decir, toda la provincia, uno ve el mapa. Ojo, toda la primera también creció, el Frente de Todos. Empató en la cantidad de senadores. Sí, y aparte también empató en los votos. Quedó un poquito abajo, pero la primera tiene sus vaivenes, ¿no, Ale? Sí. La primera por ser una composición social distinta también. Exactamente. En cambio, la tercera, siempre fue peronista, siempre ganó el peronismo y Scioli, para anunciar su derrota, esperó los votos de la tercera. Cuando vio que los votos de la tercera no eran de la diferencia que él esperaba, ahí es donde en el balotaje presidencial decide anunciar que perdía la elección. Si Macri esperaba los votos de la tercera, no termina de leer bien cómo son las jurisdicciones. No creo que Macri... te estoy hablando de Scioli. Ah, perdón, de Scioli, disculpame. Scioli, cuando vio que no pudo recuperar lo que necesitaba recuperar en la tercera, ahí es donde sale a anunciar a reconocer la derrota. Es interesante ver el mapa de la provincia de Buenos Aires, donde está todo amarillo y apenas una franjita chiquitita. En el mapa es chiquitita. Sí, una especie de U. Claro. Te diría, parece una laguna celeste, ¿viste? Vos fijate. Es el conurbano. Que es todo amarillo, sí, ese pedacito pero qué importante que es ese pedacito, sobre todo La Matanza. Porque también Santilli el domingo, antes de salir a hablar, estaba esperando los resultados finales de La Matanza. Porque si bien era un punto y pico la diferencia, pero faltaba escrutar unas mesas de La Matanza. Y estaba en la expectativa. De hecho, en las mesas testigos del primer 50% de Juntos le dio abajo. Mirá. En las mesas testigos. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, no nos olvidemos que entre la primera y la tercera tenés 8 millones de personas, de votantes. Y mucho. Tampoco nos olvidemos de que las mesas testigos de de esta elección, por el tema de la pandemia y por el tema de que bajaron y se reubicaron a un montón de personas en lugar de votación, no hay escuelas o no está bien finito el número de las escuelas que para ser escuelas testigos. 13-15 en toda la República Argentina. Esto es Bonaerenser, ¿eh? Ya te presentamos lo que van a ser los temas de hoy, la mesa. Vamos a hablar obviamente de lo que va a ser la marcha del miércoles, pero vamos a una pequeña pausa y continuamos de esta manera. Walter, por favor. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerenser. Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser, bonaerense, más que secciones, una provincia. Distancia veo a tus ojos. Seguimos en Bonaerense, es la hora 13:19, muchos temas. Ahora vamos a estar hablando ya sobre el tema de la marcha del miércoles. Quizás la noticia me parece más importante de esta semana, además del plan plurianual. Me suena a quinquenal, pero bueno, ya hablaremos de ese tema también. Una pastilla que dejó, que quedó picando de lo que fue la noche del domingo. El culata este en el escenario de Milei, tipo armado, no solo armado, sino que hizo gala del arma, la mostró, no sé para amenazar a quién. Por supuesto, repudiable, sin lugar a dudas repudiable. Muchas de las cosas de Milei son repudiables, pero tengamos en cuenta una cosa y miremos dos detalles. No solo están mostrando fierros, están mostrando una estructura económica atrás. El Luna Park no lo pagó Milei. Bueno, alquilar el Luna Park es plata. Sí. Alguien está poniendo plata. Y atrás de este muchacho, muchacho peligroso de lo discursivo por ahora, pero con un gesto bastante grave, ¿no? Milei trabaja con la Urnequian, en las empresas Urnequian. Si vos buscás el rastro del dinero, buscalo por ahí. Mira vos. Uh-huh. Por ahí anda el tema, entonces. Y rodeado de gente que tiene mucha afinidad ideológica y no sé si algo más con lo que era la base ideológica de la dictadura militar, ¿no? Vos fijate que el alquiler del Luna Park hoy, alquilar semejante predio... Tenés que tenerla. Vos fijate que vienen solamente espectáculos internacionales al Luna Park. Perdón, semejante predio y el lugar del predio. Porque claro, una cosa es el Luna Park, otra el Arenas, el que está en Escobar, en la zona norte, en Tortugas, perdón. Son estadios similares, pero uno está en Corrientes y Madero, Madero. Alquiló el escenario, te diría, de eventos más importantes de la Argentina. El simbolismo, histórico, el simbolismo, eso, exacto. Sí, exactamente. Ahí fue a cantar Frank Sinatra. No es moco de pavo lo que hay detrás de Milei. Ojo, no, entiendo que es un emergente y que por momentos parece un payaso. Y hasta uno tiende a reírse, ¿no? Yo diría que un emergente hasta ahí, ¿eh? Porque es una persona que ya te digo, tiene una banca importante de dinero atrás. Exactamente. Para que eso se expanda también. No, Milei va a los canales y eso no es gratis a veces tampoco. No, eso lo tenés que pagar. 13:22 de la tarde, vamos a presentar lo que sigue en Bonaerense. Walter, por favor, dale. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Bueno, te adelantábamos cuando empezamos el programa que entre los temas que íbamos a tratar, obviamente la noticia más importante de esta semana es la marcha de mañana miércoles que va a realizar la CGT. Vamos a hablar ahora con el secretario general del Sindicato del Vidrio, un hombre que también pasa a ser ahora secretario de Salud Laboral dentro de esta nueva composición de la CGT. Estamos hablando de Cristian Jerónimo. Ricardo Carosino y todo mi equipo te saludan. Cristian, buenas tardes, gracias por tu tiempo. Hola Ricardo, muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Perfecto. Cristian, ¿por qué van a marchar el miércoles? Mañana va, ¿no? No, bueno, es algo que ya se había resuelto la semana pasada entre la conducción de la CGT conjuntamente con los movimientos sociales, con el presidente. Y bueno, y me parece que después del gran logro de la unidad, de la conformación de todos los sectores en una CGT unificada, me parece que es todo un mensaje y un gran gesto hacia nuestro gobierno, el gobierno con el cual nos identificamos y nos sentimos representados, que el día del militante salgamos a la calle todos los trabajadores y trabajadoras, mostrando que cuando el movimiento obrero está unido, sólido y fuerte, digo, también puede acompañar cualquier proceso político o económico de la Argentina, ¿no? Sin lugar a dudas, el movimiento obrero argentino unido puede modificar cualquier escenario político, de eso no le cabe duda a nadie. Digo, ¿esta va a ser una defensa del gobierno de Alberto Fernández? Sí, no sé si una defensa. Porque, y en todo caso, ¿contra quién, no? Hay que defenderlo. Claro, no sé si una defensa, digo, sí, una demostración de acompañamiento. Digo, no, entiendo que el presidente, digo, tiene la espalda suficiente para defenderse, pero sí una demostración de acompañamiento hacia las políticas inclusivas que tiene este gobierno, más allá de que entendemos, no somos ingenuos y entendemos que también existieron errores no forzados. Y también nos atravesó una pandemia, un virus que lamentablemente causó estragos en el pueblo argentino y en el pueblo trabajador. Y la sociedad no fue ajena a eso y los trabajadores tampoco. Y también tenemos otro flagelo, otro virus que es la inflación, que lamentablemente carcome los salarios de los trabajadores. Y eso entendemos que es algo que el sindicalismo argentino va a tener que estar a la altura de la circunstancia, viendo con el gobierno, ver cómo se puede arreglar esa situación, que es algo que genera mucha incertidumbre, ¿no? Hola, ¿qué tal, Cristian? Federico Cedarri te saluda, ¿cómo estás? Hola, Federico, un gusto. Te hago una pregunta más de lo que fue la composición de la CGT, digamos, la semana pasada, sobre todo el tema de los jóvenes. Hay muchos jóvenes en las nuevas secretarías, uno sos vos, el caso, es como el trasvasamiento generacional de que hablaba Perón, y también se le ha dado apertura para que se incorporen mujeres, y lo cual, digamos, pone a la CGT de modé, digamos, con las tendencias actuales. ¿Cuál sería el objetivo de la nueva composición con tantos sectores integrados? Porque hacía mucho que la CGT no tenía todos los sectores integrados. No, bueno, lo primero que la CGT ahí presentó un documento que se ide en busca de más producción, más trabajo, mayor desarrollo para una Argentina, también que en el documento se habla del medio ambiente, pero por sobre todas las cosas a mí me parece que la Confederación General de Trabajo, el movimiento obrero organizado, que costó muchísimo, no fue tan fácil lograr esa unidad, se tuvieron que dejar muchos egos, muchas vanidades y muchos intereses muchas veces cruzados de lado para poder confluir en esa unidad tan anhelada por el pueblo trabajador. Y desde ahí me parece que hoy el rol que tiene, el rol y la responsabilidad que tiene la Confederación General del Trabajo con los compañeros que tienen la enorme responsabilidad de conducirla, es transformarse en un actor preponderante, fundamental de la política argentina, que tanto lo demanda. Nosotros y la CGT así lo entiende, que se tiene que empezar a trabajar en un gran acuerdo nacional y federal, digo, tocando ciertos puntos que entendemos, que entienden las grandes mayorías, que la falta de trabajo, bueno, la inflación, la inseguridad, la educación, volver a la cultura del trabajo, recuperar la matriz productiva de la Argentina. Me parece que esos son uno de los objetivos hacia donde se apunta, ¿no? Respecto a la reunión que ustedes tuvieron con el presidente la semana pasada, también estaba en referente de los movimientos sociales. ¿Y ustedes cómo ven la posibilidad? Porque hay dirigentes de los movimientos sociales que están pensando en integrarse a la CGT, o sea, integrar la economía popular a la CGT. ¿Ustedes cómo ven esa posibilidad? No, bueno, digo, los movimientos sociales hoy es un sector que lamentablemente, cuando lo digo así, es sin agraviar a nadie, sin desmerecer a nadie, digo lamentablemente porque es un sector que en algún momento se cayeron del sistema todos esos compañeros y compañeras, y el movimiento obrero, los sindicatos no supieron cómo interpretar esa necesidad que se generaba en Argentina y no se lo supo contener. Hoy la realidad que existen son compañeros que están organizados, que contienen a una gran masa de trabajadores desocupados. Pero bueno, digo, lo que abrazamos la doctrina social del peronismo no pregonamos lo desocupado o la institucionalidad a los trabajadores en la informalidad, sino nosotros queremos que eso se revierta y trabajar para realmente generar, pasar de planes sociales a planes de trabajo, ¿no? Digo, si los compañeros hoy se suman a o se le da un lugar dentro de la Confederación General del Trabajo, entiendo que va a ser para discutir todos estos temas y ver cómo se planifica una agenda en común para volver a dignificar a todos esos sectores. Cristian, vos vas a ser secretario de Salud Laboral en la nueva CGT, o lo sos. Vas a estar en el tema, sí, quizás de las obras sociales, ¿no? En ese métier. ¿Cómo ves el tema de las obras sociales? ¿Cómo están con las deudas que digamos de los prestadores? ¿Cómo viene ese tema? Y también te pregunto a colación de lo que se habló de integrar el sistema público y privado de salud. No, bueno, primero que sí, uno de los temas, digo, seguramente será el tema de la seguridad social, del tema de las obras sociales. Otro tema que representa nuestra secretaría también es todo lo que es la seguridad y higiene, los riesgos de trabajo, la seguridad, los comités tripartitos. Seguramente tenemos una agenda bastante importante en la cual nos pondremos a trabajar. Y respecto a la pregunta que vos me hacías por el tema de las obras sociales, digo, a pesar de que estamos, todas las obras sociales en su conjunto están pasando por un momento difícil en lo económico, porque la realidad es que hoy las economías de las obras sociales con la disparada de los medicamentos, las prestaciones y la demanda contenida que hubo en todo este tiempo de la gente cuando estuvo encerrada, a pesar de que, como decía, hoy tuvimos que pasar por una pandemia que lamentablemente se perdieron muchas vidas, pero me parece que las obras sociales y el sistema de salud de los sindicatos demostraron que estuvieron a la altura de las circunstancias. Cuando más se lo necesitó, las organizaciones sindicales con sus instituciones y sus obras sociales demostraron que estuvieron en la primera línea de fuego, digo, conteniendo a todos y sin hacer, sin dejar a nadie que no necesitara atención. Y desde ese lugar me parece que hay que trabajar mucho, digo, con el gobierno, con la superintendencia de salud, con todos los que hace que trabajar para generar una mesa de discusión y de debate para ver cómo podemos mejorar en el sentido de que del financiamiento y de que las obras sociales no sean deficitarias. La realidad es que muchas veces se les pega a las obras sociales sindicales o a los dirigentes, se lo desmerece, porque siempre se dice que van en busca de los recursos. Digo, no son ni más ni menos recursos que le corresponden a los trabajadores, no es que el Estado no está regalando nada. Digo, se pide lo que le corresponde a las instituciones gremiales, que es por lo que aportan los trabajadores. Pero bueno, seguramente va a ser una cuestión de debate que se empezarán a dar ahora en mesas que empezaremos a generar con los diferentes funcionarios, ¿no? Cristian, bueno, te vamos haciendo la última pregunta. Tiene que ver con la movilización otra vez. Recién cuando empezábamos la charla coincidíamos en que el Movimiento Obrero Unido modifica cualquier escenario político. Bueno, por tradición histórica se sabe, se piensa o se cree que el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo. Así nació y así muchos sectores siguen confiándolo. Pero en esta marcha ustedes van a compartir espacio con el movimiento Evita y con organizaciones sociales que muchas veces actúan en términos de reclamos cortando calles. El movimiento obrero siempre aclara que no corta calles, tiene la posibilidad del derecho de huelga, obviamente. Digo, ¿les resulta incómodo o no compartir espacio con los movimientos sociales, al movimiento obrero? No, la verdad que no. Me parece que en los últimos tiempos se quedó demostrado que podemos compartir la calle. Me parece que es importante que los trabajadores también vuelvan a salir. Mañana, para nosotros, a pesar de que es el 17 de noviembre, sabemos todo lo que representa, lo que significa para los militantes y para el peronismo, va a ser un día festivo en el cual nos vamos a encontrar todos en la plaza, y digo, no no tiene por qué generar ningún conflicto. Digo, como te dije hoy, no dejan de ser compañeros que en algún momento se cayeron del sistema y sí, tienen obvio, que trabajar, ¿no? Para obvio. Que esos compañeros en algún momento vuelvan a ser parte de las organizaciones gremiales y se puedan integrar. Y seguro, bueno, seguro. Y en algún momento ojalá volvamos a salir todos juntos a la calle, digo, como siempre, como es la historia del peronismo, ¿no? Uh-huh. Y una última, ahora sí, respecto de Juntos por el Cambio, Juntos, Cambiemos, como se llame. Digo, ¿vos crees que tienen intenciones de ir, o tenían intenciones, digo, buscaban mayorías en las cámaras, para ir por una suerte de flexibilización laboral y hasta una reforma de la ley de indemnizaciones? ¿Crees que hay una intención de ellos ahí, en ese sentido? Puede ser, digo, no es que es una intención, sino que lo dicen públicamente. Pero también puede ser, muchas veces entendemos que lo que plantean, viste, porque no es que hablan de cara al pueblo, a la sociedad en su conjunto, sino que son mensajes muchas veces para los medios concentrados de comunicación, sí, que les gusta que ellos digan esas cosas, me parece. Pero nosotros tenemos muy claro cuáles son los intereses que defendemos y los que vamos a defender, la conquista que tiene el sindicalismo argentino y sus trabajadores. Y no por eso no quiere decir que le tenemos miedo a dar ciertas discusiones, pero con los atropellos o los avasallamientos no lo vamos a permitir. Digo, me parece que también el movimiento obrero tiene que marcarse una agenda y empezar a trabajar. Tenemos que volver a tener mucho más representantes dentro de la Cámara de Diputados y nosotros tener nuestra propia agenda parlamentaria también. Y sobre esa cosa que muchas veces la tiran juntos, como le llamemos, digo, entendemos que lamentablemente no representan los intereses de los que menos tienen, sino que representan los intereses de los poderosos. Y es lamentable, ¿no? Porque cuando le tocó gobernar sabemos todo el daño que le hicieron a nuestro país. Pero bueno, es algo que nosotros también tenemos que nos tenemos que volver a organizar y demostrarle a los trabajadores y al pueblo argentino que el peronismo sigue estando tan vivo como siempre y que les puede cambiar y puede generar esa movilidad social ascendente de devolverle la felicidad al pueblo argentino, ¿no? Cristian Jerónimo, secretario general de Empleados del Vidrio, ahora sí secretario de Salud Laboral de la nueva CGT, con él estuvimos charlando y de nuevo te agradezco tu tiempo y la gentileza de charlar con nosotros, ¿eh? No, muchas gracias a usted y a disposición. Un abrazo grande. Gracias, que tenga buenas tardes. 13:36 en toda la República Argentina. Esto es Buenarenser, ¿eh? Con toda la información y el análisis postelectoral y todo lo que viene a partir de acá. Obviamente hoy es el primer día del análisis, lo vamos a seguir ampliando a través de las próximas emisiones de Buenarenser. Ahora vamos a una pausa y enseguida volvemos y retomamos el programa. Walter, por favor. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Déjanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. Su hechizo, olvidando mentir en otro nivel, no querer recordar ni siquiera el pasado. ¿Qué sientes? Que está completamente agotado y no entiendes por qué. Vámonos, ganar o perder. Sé que nunca me importa, lo que embruja es el riesgo y no dónde ir. Y subes a otro nivel y no puedes llegar ni siquiera a tocarlo. Y sientes que estás completamente agotado y no entiendes por qué. La Z. De Adolfo Alsina a Zárate. Recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Seguimos en Bonaerenser, 13:42 en toda la República Argentina, un día fresquito, para andar abrigado, cuídense, no se descuiden, les recordamos mañana 9 grados a la mañana. Ojo a la noche, no duerman con la ventana abierta, porque una vez que se durmieron después te agarra el vientito de la Bogliodir, los que sufrimos de alergia la tenemos muy presente esas cosas. Bueno, otro de los temas que vamos a tocar, y bueno, por eso lo tenemos a Fede Sedarri, porque es un experto, el tipo conoce cada despacho, cada escritorio, cada pasillo de la legislatura bonaerense. La composición, ¿cómo quedaría? No sé si todavía, exacto, todavía no está, pero ¿cómo se perfila la composición de las dos cámaras en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué herramientas va a tener Kicillof, tanto en diputados como en senadores? A priori, antes de darle ya el pase a Fede, a modo de apertura, digamos que se esperaba tener una buena performance para la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, con una tercera fuerte, y se esperaba quedar débil en senadores. En la Cámara de Senadores era la gran preocupación del gobernador Axel Kicillof. Fede Sedarri, ¿qué pasó? Bueno, pasó lo que pocos esperaban. El Senado, que era el talón de Aquiles, si vos querés, o fue el talón de Aquiles de los dos primeros dos años de Kicillof, finalmente quedó empatado en 23 bancas, y nosotros hacíamos mucho hincapié, y lo hicimos durante los días previos y también, hasta te diría antes de las PASO, de la importancia que tenía la séptima sección. ¿Por qué? Porque en la cuarta ya estaba más o menos planificado que iba a ser un 4-3. En las PASO también se había dado ese escenario. En la primera estaba 5-3, pero se suponía que con el mayor trabajo territorial de los intendentes y el Frente de Todos había quedado a 4 puntos. O sea, no es que en la primera había quedado 4 puntos abajo, ¿no? Sí, sí. No es que había quedado tan lejos. Entiendo. Sí. Y, digamos, con la territorialidad de los intendentes logró acercarse y logró, digamos, repartir las bancas. 4-4. Pero la séptima estaba complicada porque el peronismo hacía mucho tiempo que no lograba un senador por la séptima. ¿Qué eran? 3 senadores. Si vos superás el piso de 33, te llevás los 3 senadores. En el caso de Juntos había sacado el 51%. Después ampliamos, Fede, 13:45, permitime, porque tenemos gente al aire. Walter, presentamos lo que sigue, por favor. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerenser, reflejamos la provincia. Seguimos en Bonaerenser 13:45. Bueno, vamos a hablar con gente del oficialismo. Recién explicábamos un poco con Fede, nos estaba explicando cómo se estaba perfilando las dos cámaras, tanto diputados como senadores en la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a hablar un poco de la jornada electoral, básicamente porque justamente, como decimos, se modificaron las expectativas. Y esto, como dijo Fede, gracias al trabajo de los intendentes. Estamos en comunicación con la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Carosino la saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo voy a corregir, ¿no? Yo fui ministra de Gobierno hasta el 30 de septiembre. A partir del día domingo soy senadora por la primera sección electoral. Yo digo para que después... Sí, sí, sí, no, está bien, correcto. No, sí, discúlpeme, sí. Está bien. Bien, Teresa, ¿tuvieron la elección que esperaban el domingo? Mire, la verdad que lo que no esperábamos era la derrota de septiembre, porque entendíamos que luego de una pandemia tan dificultosa para todo el pueblo bonaerense, tan dificultosa la resolución, tanto adelante la cuarentena como la salida de la cuarentena, parece que fue hace 20 años, pero recordemos que el año pasado, a esta altura del año, estábamos con una ola de contagios muy grande, sin apenas estaba visualizando la posibilidad de la vacuna. Bueno, transitamos toda la cuarentena en estas condiciones, estimábamos que iba a haber una valoración del tratamiento respecto al fortalecimiento del sistema sanitario de la vacunación. Obviamente a la gente le pasan otras cosas que tienen que ver con la sensibilidad con la que nos dejó esta enfermedad, con la situación económica y además un bombardeo por parte de algunos medios de comunicación, un bombardeo negativo permanentemente sobre la gestión del gobernador Kicillof y la gestión nacional. Así que en la PASO nuestra moneda, a partir de ahí comenzamos a revisar las cosas que debían modificarse y sí esperábamos mejorar la situación en la general, la situación electoral. Sí, esperábamos porque además usted lo dijo en la presentación de la nota, el esfuerzo que han puesto los intendentes en toda la provincia de Buenos Aires, primero por apelar a que la gente fuera a votar, independientemente del color político que fuera a votar, y luego por la tarea de fortalecimiento de la gestión, que eso también lo permitió el fin o casi fin de la restricción, ¿no? Sí, en la PASO, sí. La campaña fue muy lavada porque no se podían hacer actos, no se podían hacer reuniones, incluso las reuniones de capacitación y fiscalización eran por Zoom, digamos, era una situación diametralmente opuesta. Así que creo que entre las bondades climáticas, porque empezó el calor, la limitación de las restricciones, porque hubo mucha más actividad permitida, y las ganas de la gente, porque hay mucha gente, a mí me lo han dicho, que en la PASO no van a votar porque le parece que no es determinante si lo hacen en la general. Así que todo eso hizo que levantáramos un promedio de 4.5 puntos de público asistente, más o menos, y recuperáramos una gran cantidad de votos en la provincia. Sin, digamos, hubo críticas, justamente algo de lo que usted se refería, hubo críticas internas sin, digamos, sin llegar a una necesidad de ruptura ni de pelea, pero hubo críticas internas donde se dijo que por ahí para la próxima vez tendría que haber internas. Muchos pidieron internas, justamente también un poco para evitar esta, si se quiere, apatía en las PASO. ¿Qué piensa? ¿Qué opinión tiene de esa crítica o de esa opinión, en todo caso, para no...? No, yo tengo como dos bibliotecas con ese tema. Sí. Yo era diputada nacional cuando discutimos y votamos la ley PASO en un momento determinado, hace muchos años ya. Y es para discutir, digamos. Yo creo que sí tiene que haber la posibilidad de que los dirigentes en los distritos, en los territorios, compitan y la gente pueda decidir cuál es el mejor. Quizás porque yo vivo en un distrito administrado por el macrismo desde hace muchos años, como es San Isidro, veo también cómo a veces el intendente interviene en las PASO del peronismo y esto nos complejiza la situación, así que tengo una mirada relativa sobre eso. Sí me parece que está muy bien que todos los dirigentes que quieran postularse para dirigir los destinos de su pueblo, de su municipio, de su provincia y de la nación puedan participar. No creo que ese haya sido el motivo de la derrota, digamos. En muchas oportunidades el peronismo fue con una lista única y ganó. Me parece que tiene que ver más con el contexto en el que se desarrolló la elección, que era lo que yo le decía. Un alto nivel de descontento social, y no hay que negarlo, porque la gente perdió mucho en la cuarentena, en la pandemia, perdón. Perdió familia, perdió seres queridos, perdió trabajo, perdió confianza, que creo que este es el punto más delicado, digamos, de toda la elección. Y lo que se hizo después de la pasola general es un enorme esfuerzo por recuperar la confianza. Por eso el valor de los intendentes. Los vecinos a quien tienen más a mano es el intendente. Y creo que por eso el esfuerzo que han hecho los intendentes por mostrar gestión y por mostrar tranquilidad para ir a votar, es que se ha aumentado ese número. No creo que haya sido la ausencia de la PASO lo que determinara la derrota. Teresa García, Alejandro Cooper la saluda. Porque como contra imperio le puedo contar que en el año 2015 hubo una fuerte PASO en la provincia de Buenos Aires para candidato a gobernador. Usted recordará Aníbal Fernández y Julián Domínguez, en una PASO peleada, muy difícil. Sí. Y aún con Aníbal Fernández triunfante de la elección PASO, tuvimos una derrota en la general. Entonces, no siempre es garantía la PASO. No, en este caso tampoco creo que lo haya sido. No creo que haya sido ese el motivo. Uh-huh. Teresa García, Alejandro Cooper la saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Como autora de la ley, hoy a más de 10 años de que se implementaron las PASO, sí. ¿Qué reformas le haría a la ley? Primero, digamos, tenemos varios problemas desde el punto de vista electoral, que no es justamente la boleta papel, ¿no? Que la oposición ahora quiere cambiar el sistema del voto, digamos, y sí. No hay cosa más controlable y de más eficiencia que la boleta papel. Usted recordará cuando quisieron discutir el voto electrónico en la Cámara de Diputados Nacional, incluso vinieron observadores del exterior a contar que en los países que lo habían adoptado en un momento, como en Alemania, tuvieron que dar marcha atrás por la ineficiencia del sistema. O sea, yo defiendo este sistema electoral y defiendo el instrumento que tiene este sistema electoral, que es la boleta. Lo que sucede son otras cosas que a lo mejor impactan en la PASO y habría que mirarla, porque, por ejemplo, hay una enorme cantidad, no recuerdo ahora la cantidad de candidatos que se presentaron en la justicia electoral integrando boletas de fuerzas políticas locales, vecinal, más grandes, más chicas, pero era una cantidad impresionante, ¿verdad? Para lo cual hay que hacer trabajo de certificación, etcétera. Finalmente, la mayoría de estas candidaturas cae, digamos, uh-huh. Retiran la lista, retira la fuerza política. Me parece que habría que discutir un poco cuáles son los requisitos para presentarse en una elección como fuerza política, ¿no? Sin limitar, obviamente, la presentación de nadie, pero tiene que haber si yo manifiesto mi voluntad de presentar una lista en un distrito, ya sea con una fuerza vecinal o provincial, tengo que poder sostenerla hacia la general, ¿no? Porque esto genera muchas complicaciones. Habría que ver, hay que mirar nuevamente la ley. Pasaron más de 10 años, cambia el comportamiento de la sociedad en esos 10 años. Yo igual estoy de acuerdo con la ley. Me parece que como toda ley es perfectible en un contexto. Le pregunto por esto, en Santa Fe hay también un voto doble, es decir, se vota con papel pero con boleta única y sin tener que imprimir y se va las distintas categorías. ¿Usted sabe cuánto cuesta en la población adaptarse a un cambio de modalidad electoral? La provincia viene haciendo algunas experiencias de voto electrónico en algunas mesas muy perdidas. Muy perdidas y para extranjeros mayormente, ¿no? Claro, pero hemos tenido, o ha tenido la provincia muchísimas dificultades porque la gente está acostumbrada a la otra modalidad. Y realmente no le veo el beneficio, solamente tendría que hablar en función de la cantidad de papel, nada más. Porque no veo el beneficio de tener una boleta única papel donde concentren todos los candidatos y la gente tenga que hacer tachas. Por ahí, a quienes estamos más cerca del tema, nos resulta sencillo esa práctica. Pero hay muchísima gente que no está adaptada a ese sistema. Yo, la verdad que esto sería una cuestión para discutir luego del 2023. Lo cuento por fin de semana cuánto falta, y digamos, faltan apenas 20 meses reales de acción hasta que volvamos a tener una elección para, en este caso, para candidatura a gobernador y presidente. Entonces, me parece que proponernos modificaciones que van a ser de alta complejidad en su aplicación no es prudente. Quizás habría que discutirlo después. Hola, Teresa. Federico Segarri la saluda. ¿Cómo le va? Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Le hago una consulta. Usted vuelve, digamos, a la arena legislativa, que ya se desempeñó como presidenta del bloque en su momento del Frente de Unidad Ciudadana, y usted, digamos, fueron años álgidos que tenía una minoría, el bloque que usted, claro, que usted manejaba, por eso le digo, y demostró una buena muñeca política. De hecho, todavía recuerdan, después que se fue usted, que cómo le fue costando al oficialismo lograr acuerdos en el Senado. Y usted vuelve a la arena legislativa, ¿y cómo ve la nueva composición? ¿Ve que va a ser necesario otra vez la muñeca política? Se dice que el gobernador va a mandar el presupuesto en estos días, pero que recién se aprobaría con la nueva composición. También mandaría una batería de proyectos con impronta social. La ley de ministerio se cambiaría para hacer que tomen, digamos, estado de cartera, cultura y turismo. ¿Usted qué puede decirnos de eso? Bueno, desconozco, y debo decirlo, salvo presupuesto, fiscal impositiva, que son leyes de costumbre a este fin de año, desconozco las otras iniciativas del gobierno de la provincia. No podría decirle, ni siquiera conozco la idea de la ley de cambio de gabinete, ni las leyes sociales que me plantean, no las conozco. ¿Qué va a ser necesario en la nueva etapa legislativa? La política siempre es necesaria, porque mire, nosotros vamos a tener un bloque de 23 y la oposición va a tener, el macrismo va a tener un bloque de 23. Eso significa que estamos en mucha mejor situación que cuando yo anteriormente estuve en el bloque, quedamos 10 nada más, y nos propone una paridad legislativa en todo sentido, no es solamente en el momento del voto, porque el voto, si hubiera empate, desempata quien preside la Cámara, la vicegobernadora. Pero nos propone un empate político en la legislatura en el sentido de poder discutir todos los temas que querramos discutir. Esto que usted menciona que va a mandar el Ejecutivo u otros de origen legislativo. Y siempre que se puede discutir un tema, debatirlo en el recinto de cara a la sociedad, le agradezco el recuerdo de mi paso por el Senado, pero yo, sabiendo que teníamos 10 senadores, desde el primer día los compañeros del bloque me han escuchado decir que íbamos a perder todas las votaciones, pero que íbamos a intentar no perder la discusión política. Y me parece que es así como se debate en la legislatura, no es escondiéndose abajo de una baldosa, es de cara al pueblo bonaerense. Recuerdo esa célebre sesión donde la vicegobernadora dio por tierra con un proyecto de afectación al CRT de los trabajadores y a los jubilados del Banco Provincia. En otro momento quizás hubiera pasado casi desapercibido en medio de la convulsión de aquel momento. Sin embargo, yo decidí hacerlo público y de la manera que lo hice, porque me parecía que todos los trabajadores tenían que conocer la fundamentación de los legisladores. Porque, a ver, la gente elige diputados y senadores del oficialismo y de la oposición. Ahora, yo preguntaría, ¿la gente sabe lo que votan sus legisladores? Y yo me contestaría, prácticamente no. Entonces, me parece que esas discusiones hay que hacerlas públicas y de cara al pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Cuando la exgobernadora Vidal eliminó el beneficio de las ART para los trabajadores no lo sabían. Y seguramente se hubieran enterado mucho tiempo después, cuando mucho tiempo después que saliera en el boletín oficial estuviera la implementación de la medida. Entonces me parece que hay que tener coraje, hay que discutir de frente a la gente. Es lo mismo que en Nación. Han pasado toda la campaña diciendo que iban a eliminar la indemnización por despido. Bueno, bien, señores, el tema está en el debate arriba de la banca. Queremos escuchar la opinión del oficialismo y de la oposición, porque está muy bien que los trabajadores escuchen cuáles son los diputados que fundamentan para quitarle un derecho constitucional. Y esto tiene que ser siempre mirando a la sociedad, nunca oculto. Por eso le tengo confianza a esta nueva etapa en el Senado. No porque vayamos a hacer una escribanía, porque no lo podremos hacer por el número tampoco, ni siquiera si se quiere especular, y además porque para las leyes más importantes que constitucionalmente merecen los dos tercios, como esto, todo lo que refiere a modificación electoral y modificación impositiva, no tenemos los dos tercios, así que va a tener que ser parte de los acuerdos, las conversaciones y los consensos que llevemos adelante con la oposición, ¿no? Teresa, una última pregunta y ya la liberamos. En el principio del programa, en la mesa, estuvimos charlando sobre cosas que dejó el domingo y hablábamos del episodio de este sujeto armado en el acto de Milei. Digo, hubo un atentado a un candidato en Corrientes, ahora un sujeto exhibiendo un arma de fuego en un acto político en el Luna Park. ¿La sociedad argentina toma conciencia de la gravedad de estos hechos o están pasando por alto? Mire, esto es como la caja de Pandora. Cuando usted hace esfuerzo para abrirla, ahora cuando la abre no sabe lo que va a salir de adentro. Y yo creo que estos discursos hacia la derecha, hacia formalmente las libertades que no son tales, la casta política, todo ese discurso muy enseñado, tiene consecuencias, genera mucho odio. Y al lado del candidato Milei hemos visto como un hombre con un arma apuntaba o quiso apuntar hacia la primera fila de la... Entonces, me parece que ya han pasado todos los límites, ¿no? Perfecto, le agradecemos mucho su tiempo y la gentileza de charlar con Bonaerenser, Teresa. No, no es nada. Muchas gracias. Que tenga buen día. Es la hora 14:02 en la República Argentina. Esto es Bonaerenser. Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Dale. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerenser. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Informate. Informate. Nosotros te acompañamos. Radio Capital 91.3 con Gem Platense. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gem Platense. ADN24.com.ar. Llegaron para quedarse. Capital 91.3. Los nuevos sonidos. Siempre hay música para vos. Algunas noches merodeando. es que no me veo viajando hoy sin tu equipaje. Seguimos en Bonaerenser 1407 en toda la República Argentina. Bueno, recién hablábamos con una senadora. Perdón, che, yo me equivoqué mal, le dije ministro. Lo que pasa es que estaba pensando en Cristina Álvarez Rodríguez, que es la nueva ministra de Gobierno. Y justo Teresa era la ex senadora electa por la provincia de Buenos Aires. Y justamente, obviamente, Fede la recordó en su paso por el Senado. Sí, ella sí, ella lo recordó a usted por su paso por el Senado. Es que dejó la huella, ¿viste? Cuando vos dejás la huella. Sí, sí, sí. Porque era, digamos, eran intervenciones extensas, ¿no? Que se tomaba para argumentar o fundamentar su pensamiento, pero con el reglamento en la mano, ¿eh? Siempre con el reglamento en la mano, y cuando hacía una votación nominal in voce, era con el reglamento en la mano, el reglamento la avalaba. Y vos tenés en cuenta que ya tenía un bloque de 10. Pocos conocen el reglamento cuando llegan a una cámara. Exactamente. Y sobre todo en algo tan. Me acuerdo Michetti cuando asumió la vicepresidencia en el Senado. Exacto. Que se mandó un par de moquitos. Exacto. Y entonces, a partir de eso, cuando ella se va, en el comienzo de la gestión de Kicillof, ella se va del. Se va, digamos, del bloque, porque se. Había sido. Tenía 2 años más. Pero se va porque. Justamente asume el Ministerio de Gobierno, que también destaca muchos intendentes de la oposición, eso lo dijeron acá al aire. La gestión de ella y las de puertas abiertas, ¿no? Y se la extrañó muchísimo. Se la extrañó muchísimo porque costó mucho más llegar a acuerdos. Asumió Gervasio Bozzano de la Cámpora y se notó la falta de muñeca política comparado con lo que fue Teresa García. Y lo que hay que dar más preponderancia es que ella ejerció la presidencia del bloque en el mejor momento de Vidal y con Daniel Salvador como vicegobernador. Claro. Bueno, justamente hablaban de la Cámara de Senadores, una Cámara de Senadores que parecía que iba a quedar desfavorable para Axel Kicillof, pero si bien no quedó favorable, pero quedó manejable, Fede. ¿Es manejable para el gobernador la Cámara Alta ahora? La Cámara Alta es más manejable hoy que la Cámara Baja. Y en realidad yo creo que si hay que hacer un balance, en las dos vas a necesitar consenso, y bien lo dijo Teresa, en las dos vas a necesitar consenso. Porque más allá del empate en senadores que permite a la vicegobernadora en este caso votar con su voto doble, también la oposición sabe que te falta un senador para llegar al quórum. Para llegar al quórum necesitas 24 senadores. Sí. Entonces, te puede vaciar cualquier discusión. Está bien, pagará un costo político por eso, no es fácil hacerlo. Pero para las leyes importantes, como por ejemplo presupuesto, como son cambios impositivos, necesitas los 2/3. No te alcanza con tu mayoría simple. Exacto, lo tenés que sacar por 2/3. Entonces ahí sí o sí necesitas llegar a 32 votos. ¿No necesitas? ¿Y el manejo va a estar centrado exclusivamente en Magario? ¿El manejo de las negociaciones? ¿O va a terciar a alguien más? Yo creo que con la llegada de Teresa García va a ser una protagonista importante también, Teresa García. Y va a ayudar más a Magario, quizás. Uh-huh. Creo que van a actuar más espalda con espalda. Me refiero a las negociaciones previas a las sesiones. Claro, ¿no? También hay que ver el bloque de Juntos a quién elige presidente. Claro. Porque vos tenías, hasta ahora tenías un negociador importante como Roberto Costa, que muñequeaba bien, pero se va. Entonces hay que ver a quién eligen también. Tendrá que ser alguien político, porque se va a necesitar indefectiblemente acuerdos. De un lado y del otro, ¿no? Y sí, son, van a ser, yo creo que lo veo más como negociaciones integrales. Porque vos fíjate, diputados, hablabas... Vamos a la Cámara Baja. La Cámara Baja, que es la Cámara que más integrantes que tiene, ¿no? Que hoy, antes de las PASO, uno daba como... Como que el oficialismo iba a mantener la primera minoría. Exacto. Y sin embargo, hoy con las cuentas... depende también cómo uno es medio subjetivo también el tema. Como leas la correlación de fuerzas. Muchos medios que, por ejemplo, dicen que tiene 43 juntos, 42 el Frente de Todos. Yo creo que están 42 a 42, porque, por ejemplo, hay gente que cuenta a Rodríguez Llebrán, que es un diputado de Necochea, que responde a Emilio Monzó, pero juega más de líbero. Juega más de líbero, de hecho, estuvo en Cambio Federal. Después tenés, por ejemplo, un Fabio Brito. Que Fabio Brito se queda con su monobloque, que es el bloque 17 de noviembre, que es peronista, pero que en algunas votaciones no acompañó al Frente de Todos. Después tenés a Walter Caruso, que es un posista, un radical posista, que si bien tiene buena también relación con Emilio Monzó, en cierta manera tampoco ha acompañado al oficialismo y tampoco a veces ha acompañado al bloque de Juntos, no se quiso integrar. Fede, vamos a seguir ampliando, porque es para largo analizar, más teniendo los nombres y los datos y la información que vos tenés en la cabeza, da para largo. La charla la vamos a seguir analizando más tarde o en los próximos días seguramente. Ahora vamos a presentar lo que sigue. Estamos en comunicación con Esteban Regueira, consultor de clivajes, un hombre que sabe sobre las movidas de las campañas electorales y puede hacer una lectura más ampliada, si se quiere, del escenario postelectoral en términos de correlación de fuerzas. Esteban, Ricardo Carosino te saluda y todo mi equipo, buenas tardes, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes por el llamado. Perfecto. Dame un panorama. Sobrevolame el panorama inicial del día posterior a estas elecciones en tanto correlación de fuerzas. Bueno, por supuesto que el resultado arroja un Congreso que va a quedar partido por las dos fuerzas mayoritarias con un reparto distinto al que venía siendo, incluso rompiendo la tradición del quórum peronista desde el año 83, como se va a dar en el Senado. Así que vamos a tener... por supuesto, en los próximos dos años, un Congreso mucho más todavía dividido y discutido. Lo que pasa que también, por lo menos a mi entender, la primera correlación de fuerzas, la primera articulación que se tiene que dar va a ser dentro del Frente de Todos, teniendo en cuenta, bueno, poner sobre la mesa cuál va a ser el rumbo a seguir los próximos dos años, teniendo en cuenta que en los últimos meses, post resultado de las PASO, florecieron las internas que por ahí se había más a puertas adentro, principalmente sobre el rumbo económico y social, que es lo que más está preocupando a los argentinos y sobre, por supuesto, sobre lo que más se le reclamó en este resultado electoral. Así que primero tenemos ese escenario, ¿no? El Frente de Todos, cómo se reagrupa, si se endurece más, si se hace más kirchnerista o si decide continuar por el camino más abierto al diálogo, más propio por ahí del marxismo o del albertismo. Y una vez que esté resuelto eso, sí, salir a negociar con un Congreso que va a estar bastante más complejo de lo que se pensaba. Uh-huh. ¿En manos de quién crees que está el rumbo económico? Y vos diferenciaste entre el marxismo, entre el marxismo, el albertismo y el kirchnerismo. ¿En manos de quién crees que está la última palabra en el rumbo económico de acá a dos años? Mirá, hoy todo a la cuenta que por el momento prima la posición de Alberto Fernández, porque bueno, sigue siendo primordial, o por lo menos como una de las primeras, los primeros objetivos, resolver la cuestión con el Fondo Monetario. Ahora, por supuesto que eso genera resquemores dentro del ala más kirchnerista, porque todos sabemos que ese plan que se le va a presentar al Fondo Monetario, un plan de pago al Fondo Monetario, un plan de política económica que el Fondo acepte, no quita otra cosa que no sea un ajuste. Entonces, bueno, la cuestión va a ser cuál va a ser la variable de ajuste, porque en esta situación socioeconómica tan compleja, donde los sectores postergados están sufriendo cada vez más, digo, Argentina tiene más de 40% de pobreza, hoy estamos en una situación bastante complicada. Entonces, bueno, si se va a dar una pauta de ajuste, ¿dónde se va a hacer ese ajuste? Me parece que ahí es donde se encuentra la pelea con el frente de, con el kirchnerismo más duro. Hoy, en principio, parecería que se está imponiendo el sector más cercano a Alberto Fernández. Hola Esteban, buenas tardes. Federico Sedarri te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Federico. Te hago una pregunta respecto al tema del Congreso, ¿no? Yo vuelo porque la oposición hace foco que se van a centralizar ahí los debates. ¿Y vos cómo crees factible que pueda llevarse a cabo una negociación de Juntos y el Frente de Todos en respecto a este proyecto plurianual de Alberto Fernández, teniendo en cuenta que contemplaría hasta el 2026? ¿Ya se estaría metiendo en territorio de un futuro gobierno o del Frente de Todos y otro actor político? O de alguien de Juntos. O sea, ¿vos crees factible que se pueda llegar a discutir o crees más que nada que es un trazo general y que quedará en la nada? Yo creo que en principio es un trazo general. Me parece que es una demostración de vocación de diálogo que plantea el gobierno nacional, el oficialismo. Lo que pasa es que, por supuesto, que va a depender de la predisposición del bloque de Juntos, que no es un bloque sencillo para el momento de negociar. Digo, cuando uno se pone a ver la respuesta que tuvo el kirchnerismo, el peronismo cuando fue oposición, y la que está teniendo Juntos ahora como oposición, y la verdad que no se avizora un congreso sencillo para las negociaciones. Y sobre todo cuando se proyecta esta idea de un proyecto plurianual que, como vos bien decís, contempla un hipotético próximo mandato, sea al Frente de Todos o sea de Juntos. Me parece que en un plan a largo plazo, que no sería malo para Argentina proyectar a largo plazo, digo, es algo que nos está quedando pendiente desde hace mucho, pero en este tipo, en este escenario de Congreso con una oposición que es más disruptiva que negociadora, que conciliadora, que constructiva, por supuesto que se avisó un horizonte complejo al momento de llegar a acuerdos. Y también tenés la posibilidad, pienso yo, que la oposición también tiene sus frentes internos, ¿no? Porque no es lo mismo por ahí lo que opine el radicalismo que lo que opine el ala dura del PRO o lo que opine el ala larretista. Y si a esto le sumás también la nueva composición de Milei, de la gente de Esper, más liberales, más cercanos quizás al ala dura del mismo PRO, a los halcones, también va a generar una discusión dentro de la oposición que va a dificultar los acuerdos, porque vos no vas a tener un solo interlocutor, en este caso el oficialismo, ¿no? No, por supuesto, totalmente. La imagen de la interna de Juntos creo que la vimos en el escenario del domingo. Digo, en ese escenario también se ve que hay un fuego interno. Y la necesidad de Macri de estar parado en el escenario, quien no tuvo la palabra solamente era como un espectador, él atrás, como diciendo, bueno, esto es mío, no soy el dueño de la pelota, soy yo. Okay. Y la incomodidad manifiesta que se le veía en la reta. Digo, hay, por supuesto, un escenario de interna ahí dentro que esta victoria me parece que la va a alimentar, porque bueno, ¿qué va a pasar ahora 2023? ¿Quién va a ser el que se carga el hombro de la campaña y quién va a ser el candidato? ¿Va a ser Mauricio Macri, que es el dueño de la pelota, con su ala dura, con Patricia Bullrich y acercamientos y coqueteos con Milei? ¿O va a ser Larreta, que fue el de la idea de cruzar candidatos de veredas y que le resultó y que le repercutió a nivel nacional con una muy buena elección? Bueno, eso es algo que se va a discutir y que se está discutiendo claramente en Juntos hoy. Vamos a ver para dónde sale disparado esa cuestión. ¿Crees que Mauricio Macri hoy es el, para hacer un paralelo un poco exagerado, el Perón del 74, cuando Montoneros le cuestionaba su autoridad, hoy de la misma manera hay gente dentro de Juntos que le cuestiona su autoridad? A ver, en el cuestionamiento, porque no deja, perdón, no deja de ser el padre de la criatura, Mauricio. Imaginar a Mauricio Macri como un líder político. No, yo me refiero a las dudas, pero sí, por supuesto, lo que vos decís no es desacertado. Claramente que se está cuestionando su autoridad. Digo, sinceramente, cuando uno ve la imagen del escenario del domingo y del domingo posterior a las PASO, fue como un acto de compromiso sacarlo a Macri al escenario, para que era como una condición que él impuso. Digo, no fue un orador más. Sí. No fue una persona. Sí, exacto. Que claro, con participación activa. Y porque aparte, cada vez que habla, la realidad es que el salir Macri a la cancha, si uno mira los resultados entre septiembre y noviembre, y la verdad que lo reeditó demasiado a Juntos, incluso en provincia de Buenos Aires, le permitió al Frente de Todos crecer mucho más. No, a ver si te aclaro. Yo no estoy comparando el peso político de Perón con Macri, te aclaro. Sería muy estúpido si hiciera. Lo que estoy es comparando un hecho nada más, un hecho circunstancial. No, sí, por supuesto. Porque Macri de alguna manera es el padre de la criatura. Si se quiere. Sí, sí, por supuesto. ¿Me entendés? Y bueno, era la demostración que quería, el subir al escenario era eso. Así, bueno, yo soy el padre de esto, ¿no? Claro, claro. Yo soy el padre de estar hace 15, 16 años en la ciudad de Buenos Aires, de marina inamovible, de haber ganado en la provincia, de haber sido gobierno nacional. Bueno, yo soy el padre de esto, de alguna manera. También, en cierta manera, hay gente dentro de Juntos en la provincia que, a colación de lo que vos decías, también piensa que Mauricio Macri haya aparecido en escena no fue bueno, porque es más fácil subir al ring a Macri que a otro político de Juntos por el Cambio. Es más fácil hacer oposición con Macri que con cualquier otro político. Y de hecho el larretismo piensa eso. Por eso no estaba muy de acuerdo con la irrupción de Macri en actos con Santilli. Porque Larreta dice que es más fácil confrontar con Macri que con Larreta. El apellido Macri ya lo sube al ring. Claro, exactamente, y quedó demostrado claramente con los resultados del domingo en Provincia de Buenos Aires. Al frente de todo le vino bárbaro que suba Macri al ring y que sea Macri objeto de contraposición. Claramente la estrategia terminó beneficiando al frente de todos, que pudo remontar un resultado bastante adverso, y que si se empezaba a acercar con el escrutado en el 70%, no sé qué pasaba. Digo, con... Si crecía un poco más la participación electoral, no sé qué terminaba pasando, porque la diferencia es ínfima. De hecho, en los paredones del conurbano, vos veías las pintadas que hablaban de Macri. No, Macri 2023. Yo vi afiches Macri. No, pero digo, de los intendentes del conurbano contra bien. Macri. Ah, o sea, solamente Macri. Mencionaban a Juntos y lo personificaban en Macri. Ah, está bien. Claro, exactamente. Exactamente. Por eso terminó redituándole positivamente al frente de todos, que Macri salga y se exponga y quiera ser el dueño de la pelota y demostrarlo. Esteban, yo, bueno, como recién decía, he visto afiches Macri 2023 la semana pasada, hace dos semanas, en algunos barrios. La pregunta es esta. A partir de este escenario político, donde tenemos dos frentes que monopolizan el espacio y dos frentes que a su vez tienen internas, ¿está dado el escenario a partir de ahora ya para que ellos presenten un plan de sucesión en los liderazgos, o todavía no es tiempo para eso? Digo, ¿la sociedad lo aceptaría eso o no? Yo creo que es un poco... Para el frente de todos me parece que es temprano, porque todavía tiene que salir a mostrar una gestión. La verdad que en sus primeros dos años no pudieron cumplir las expectativas con las que ellos se ofrecieron como alternativa. Exacto, sí. Más allá de la pandemia, todos ya sabemos los efectos negativos que ha traído la pandemia, todos sabemos la herencia económica negativa que tiene el gobierno cuando asume Alberto Fernández, pero también es real que todavía no pudo demostrar ese poder de cambio en la situación económico-social. Y me parece que todavía sería muy temprano salir ya a hablar de una sucesión. Me parece que hay que ver cómo... Es 2022 y si se puede concretar esta recuperación económica, ¿sí?, que incluya a los sectores más postergados, bueno, a partir de eso sí, ya recuperando la imagen del Frente de Todos como frente político, ahí sí se puede empezar a pensar en una sucesión. Que por supuesto debe estar barajada puertas adentro, nadie dice que no, pero una cosa es barajar la puertas adentro y otra cosa es salir a mostrarla en la calle. Exacto, bien, vayamos a puertas adentro. Entonces, por un lado uno imagina a Larreta tratando de construir ese poder, y digo, ¿y Alberto tiene que construir el albertismo? Digo, ¿es momento de pensar en eso para él? Y desde mi punto de vista me parece que sí. Yo creo que la carta pospaso más el movimiento ese de renuncias masivas le marcaron de alguna manera la cancha, generaron cimbronazos, y por supuesto que bueno, ahora es momento de construir ese albertismo. De hecho, termina cediendo porque se termina deshaciendo, ¿no?, de su principal mano derecha. Digo, sí. Los cambios en el gabinete se dan producto de esa presión. Entonces, bueno, si él tiene en vistas seguir siendo la cabeza del Frente de Todos, claramente va a tener que construir bases de apoyo dentro de la coalición y mostrarse como líder de coalición él puertas afuera. Coincidimos. Esteban Reira, consultor y analista político de Clivajes, habló con Bonaerense. Te agradecemos mucho la gentileza de charlar con nosotros, Esteban. No, muchas gracias a ustedes. Que tengas buenas tardes. 14:26 en toda la República Argentina. Esto es Bonaerenser, con todo el acontecer político postelectoral. Ya hablamos de la marcha del miércoles, ya hablamos del escenario político que se viene para los próximos meses, ya hablamos de lo que es el Senado de la provincia de Buenos Aires. Queda por ahí tocar qué va a pasar con las autoridades en la Cámara de Diputados bonaerenses. Bueno, un tema importante, pero lo que sigue en la próxima media hora. Mientras tanto, vamos a una pausa y en enseguida estamos de vuelta. Walter, cuando quiera. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Déjanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. A sentir su sudor. Rock and roll y fiebre van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre van de la mano los dos. Hey. La gente se acercó y empiezan a marcar. With the best in a bag, rattlesnake boots. I'm 44 for his papa. Seguimos en Bonaerenser, 14:31, día fresco. Acá está haciendo calor, pero hay que cuidarse, porque ahora cuando salgamos te agarra el vientito frío y te la quiero ver, muy difícil. Bueno, prácticamente hemos tocado todos los temas obligados en un día postelectoral, Fede. Pero bueno, nos quedaba ampliar, si se quiere, la Cámara de Diputados. Y yo me pregunto, ¿cambiarán las autoridades en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires? Bueno, mirá, la nueva composición te decía que según la lectura que uno haga, hay que esperar el escrutinio definitivo, que es importante. Es importante porque el escrutinio definitivo puede cambiar medio punto, un punto, y en ese caso puede cambiar. Pueden cambiar, pueden ingresar algunos diputados que no ingresaban. Bueno, esperemos el escrutinio definitivo, pero según la lectura que subjetiva que se pueda hacer respecto a las alineaciones, hoy podríamos tener un 42-42 o un 43-42 a favor de Juntos. A eso tenés que sumarle un conglomerado de senado, de diputados que han quedado con monobloque, como te decía, por ejemplo, sí. Fabio Brito, sí. Natalia Sánchez Jáuregui de FE, que estaba jugando con el oficialismo, sí. De hecho, FE se fue al frente de todos, pero sigue manteniendo su bloque. Y después tenés a Walter Caruso, como te contaba, que es un radical posista. Uh-huh. De San Martín, el hombre. De San Martín, el hombre, y que está en él no otro, o sea, libero. Estuvo en Cambio Federal, que sí. Cambio Federal se desintegra ahora, y va a seguir, digamos, no creo que se sume al bloque de Juntos por el Cambio. ¿Tampoco el radicalismo de Abad? Tampoco, no, porque él estuvo en la interna con Pose. Bueno, pero una vez. Pero es un radical. El que pierde acompaña. No, y fíjate vos que apoyaron a Diego Santilli. Está bien, sí. Es un radical con los tapones de punta respecto a lo que es la estructura del radicalismo oficial. Entiendo. Así que está complicado también para sumar si justo Maxi Abad, ¿no? Exacto. Si hay que ver también si sigue Maxi Abad en el bloque, integrando el bloque de presidente, quiero decir. Probablemente no. Por eso. Probablemente no. También está la chance de que el radicalismo quiera hacer un interbloque. A eso me refiero. Probablemente no sigan juntos. Exacto. Digo. Ahí tenés otro motivo también de disuasión. Yo veo dispersión. Digo, 80% de probabilidades que vaya al interbloque. Más dispersión todavía. Exacto. Bueno, pero si vos juntás todo eso y juntás a los más afines, que vos me decís, en una votación, ¿quién te puede acompañar? Y por ahí te acompaña Caruso, por ahí te acompaña Domínguez Yebra, y del otro lado, al oficialismo lo puede acompañar Natalia Sánchez Jáuregui y lo puede acompañar Fabio Brito. Tenés los dos de izquierda que no te van a acompañar ni a uno ni al otro. Nunca, nada, no hay forma de sentarlo a la mesa. Ni el presupuesto votar. Te invito un whisky, ni nada, así una masita fina. Nada, duro, ¿eh? La izquierda es muy dogmática. Es una izquierda muy dogmática. Listo, no contamos con ellos. Y tenés la llave que te puede dar, por lo menos, presidencia de algunas comisiones estratégicas. Son los tres diputados que mete Esper. Esper metió dos diputados. Hay que esperar el escrutinio definitivo, vuelvo a decir. Pero Esper metió dos diputados por la tercera. Impresionante. Lo de Esper es increíble. El peronismo en la tercera sacó el 45% de los votos. Increíble. O sea, y Esper te sacó el 8. No. Tremendo. Es una explicación para sociólogos. Sí. Fíjate vos que eso provocó que no ingresase, hay que esperar el escrutinio definitivo, igual, vuelvo a reiterar, el actual titular del bloque del Frente de Todos, que es Facundo Tignanelli, que es la mano derecha de Máximo Kirchner. Digo, generalmente estos espacios en lo que es la tercera o la provincia de Buenos Aires nunca pasan del 5 y pico, es raro. Fíjate vos que Esper le ganó a la izquierda en la tercera. Impresionante. Y también en la sexta, sobre todo en Bahía Blanca, logró ingresar a un ex Lilito, que es Guillermo Castelo, que había estado en la coalición cívica, y ingresó, digamos, logró superar el piso del 9 también en la sexta y metió el tercer diputado Esper. Bueno, ayer yo hablaba con Daniel Lipovetsky, que es un diputado del PRO de acá de La Plata, que la gente lo puede ver que profusamente en los canales, está en todos los programas políticos. Ex legislador porteño. Es legislador porteño. Y él me comentaba lo siguiente. Yo fui al hueso y le pregunté, ¿van a pelear la presidencia de la Cámara? Y me dijo, si llegamos a un acuerdo estratégico con la gente de Esper, puede ser. Lo que sí vamos a pelear en las comisiones estratégicas. Ahí está, perfecto. Se viene una pelea dura. Lo vamos a dejar para después el análisis, porque tiene que ver justamente con la presidencia de la Cámara, un tema importantísimo. Ahora vamos a hablar con el intendente de San Andrés de Giles, Carlos Puglieri, justamente va a asumir como diputado provincial. Hablábamos de la Cámara Baja, justamente bonaerense, en este análisis. Pero primero le vamos a dar las buenas tardes. Carlos, Ricardo Carosino y todo mi equipo los saludan. Buenas tardes, gracias por su tiempo. Hola, muy buenas tardes, Ricardo, para vos y el equipo. Bueno, perfecto. Primera lectura, pedirle su primera impresión después de los resultados que ya son de público conocimiento, ¿no? Sin ir al hilo fino, digamos, todavía. No, bueno, yo creo que hubo obviamente un mejoramiento en lo que tiene que ver con el resultado de la elección desde las PASO hasta ahora. Básicamente tiene que ver con una mejora en un poco en la situación del país, en esto tan difícil que nos tocó, que fue la pandemia. La vacunación, que ha sido un éxito en la provincia de Buenos Aires, nos permitió empezar a tener un poco una vida más normal, y creo que sin duda eso se ha traducido en muchos aspectos de la vida cotidiana, y de alguna manera la gente empieza a ver esa mejora que seguramente en unos meses va a ser aún mejor de la situación que estamos viviendo hoy, ¿no? Carlos, uno ve el día después de las elecciones el mapa de la provincia de Buenos Aires y está claramente el 95% en color amarillo, y hay una franjita ahí que es el conurbano, obviamente con el peso habitacional que tiene, que pertenece al frente de todos en términos electorales. Digo, ¿tan hostil es el interior de la provincia de Buenos Aires al peronismo? No, yo creo que, digamos, tiene que ver con la coyuntura que nos ha tocado vivir, con esta situación excepcional, te lo digo de mi experiencia como intendente. Digo, fueron dos años muy difíciles para todos, ¿no? Yo vengo, vivo en una ciudad con 25.000 habitantes de todo el partido, nos conocemos todos. La verdad es que una pérdida de una vida es alguien, es un vecino, alguien que conocemos desde siempre. Eso, la verdad, que generó mucha angustia, la situación de tener que tomar estas medidas excepcionales cuando recién arrancábamos con la pandemia, la incertidumbre. Bueno, todo generó una cierta cantidad de efectos de todo tipo en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros somos los mismos en este momento que lo que éramos antes de la pandemia, no hay duda, y eso obviamente influye, y lo trasladamos, digo, a otros países, lo que le ha ocurrido a muchos ejecutivos también a nivel nacional. Bueno, había que cuidar a la gente, hubo que tomar medidas duras, difíciles, repercutió, por supuesto, en lo psicológico, repercutió en lo económico, repercutió en lo educativo, obviamente. Esas cuestiones, digamos, tan cercanas a toda esa situación, de alguna manera generó un malestar en la gente, y bueno, lo tradujo, lo expresó a través de esta expresión. Pero bueno, hoy tenemos esta situación. Yo no tengo dudas que si no hubiéramos tenido la pandemia, la situación hubiera sido muy distinta, como tampoco tengo dudas de que muy distinta va a ser la situación, si Dios quiere, en dos años. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, Federico Cedarri te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Federico? Venís a la Cámara de Diputados, ¿no? Un mundo distinto al acostumbrado, porque intendente en un pueblo pequeño del interior, te conoce todo el mundo, estás en la gestión, estás en todos los detalles, en la territorialidad, y venís a un lugar donde por ahí impera más lo que se llama la rosca, la negociación política. ¿Cuáles son tus expectativas en el arribo a la Cámara Baja? Bueno, en primer lugar, precisamente es dar un poco la mirada, ¿no? De la experiencia, de la mirada, de la cercanía que uno tiene con la gente, y de alguna manera llevar esa voz del interior, de lo que nosotros, digo, tenemos muy claro, porque aquí, bueno, recibo gente en todo momento, con distintas realidades, con distintas problemáticas, van a mi casa, te llaman por teléfono, digo, la situación de verdad que es muy distinta a por ahí a veces el hecho de mirarlo de un poquito más lejos. Entonces mi expectativa es, bueno, poder llevar esa voz, esa mirada de lo que nos pasa, y bueno, que se vuelquen en respuestas directas a los vecinos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y también vas a estar en el interior, fundamentalmente, claro, ¿no? Porque además vengo a representar la segunda sección electoral, un distrito que por la ruta 9 tiene un perfil más industrial, por la ruta 8 y por la ruta 7 un perfil más agrícola ganadero. Y bueno, esa mirada, esa experiencia, creo que es importante para que, bueno, la legislatura se nutra también de esa mirada del interior, ¿no? Que necesita y que requiere seguramente. Y también vas a desembarcar en una legislatura que va a necesitar invariablemente consensos, ¿no?, entre las fuerzas políticas, porque al no haber una mayoría superlativa de ninguna de las dos fuerzas, van a tener que acceder a la negociación indefectiblemente. Seguro. Igual, bueno, de mi parte, personalmente estoy muy acostumbrado al diálogo permanente, ¿no?, porque uno escucha a todos en una ciudad, así que creo que sí, se va a tornar necesario y va a ser importante llegar a los acuerdos y a los consensos que requiera nuestro espacio y que requiera, digamos, en definitiva, que salgan las cosas que necesita el gobernador y de alguna manera eso se traduce en mejoras para todos los bonaerenses. Carlos, ¿cuándo pensás que, por lo menos, digo, según tu impresión, no creo que manejes en detalle, ¿cuándo se puede empezar a vislumbrar, si se quiere, un escenario más positivo en términos económicos? Bueno, yo creo que como toda situación, cuando vos mirás por ahí los números de los sectores que vienen creciendo y vos ves que les está yendo mejor, claramente, bueno, esos son los indicadores muy positivos, pero sí, también sabemos que desde esa mejora hasta que llega al bolsillo de cada una de las personas, de los bonaerenses, lleva un tiempo, ¿no? Claro, yo pienso que el año que viene va a haber una mejora mucho más notable. Creo que, digo, también, porque también lo vemos, ¿no? Empezamos a ver cómo muchos industriales han empezado a hacer inversiones importantes, como el productor se anima a invertir y tratar de mejorar su producción. Bueno, eso obviamente lleva tiempo. También por eso el Estado provincial y nacional han tenido incentivos para que se logre esa situación. Pero bueno, yo creo que en unos meses, creo que también es muy importante el acuerdo que se pueda llevar adelante con el Fondo Monetario. Bueno, todas esas cosas, sin dudas, que van a permitir tener indicios más cercanos a la gente, digamos, ¿no? De sí, que la cosa sí va a estar mejorando. Pero no tengo dudas que el año que viene vamos a ver esas mejoras. Uh-huh. Sacando el sostenimiento mediático que tiene hoy la oposición, ¿cómo lo ves después de esta elección a la oposición? ¿Sale fortalecida o no para vos, Juntos? O Juntos por el Cambio, Cambiemos, como quieras llamarlo. Bueno, creo, digo, que hay dentro de la oposición como distintas miradas, ¿no? Como distintos sectores. Veo una oposición más propensa al diálogo, otra con una estructura como más contraria, te diría como más dura. Y bueno, ahí también, digo, la oposición en el próximo tiempo, el próximo año y de cara al 23, creo que va a tener también un debate interno importante. Y bueno, habrá que ver, digamos, cómo dirimen ellos esa situación, pero también entiendo que hay una responsabilidad que tenemos que asumir aquellos que seamos legisladores oficialistas, como los opositores, de que necesitamos estar de acuerdo, por lo menos en algunas cuestiones claves, y que eso nos permita tener, no sé, 10 puntos que se mantengan en el tiempo, que nos permita ir hacia un mismo lugar, por lo menos en cosas que tienen que ser estratégicas, independientemente de a quién le toque gobernar 2 años, 4 años, lo que fuere, ¿no? Entonces, creo que ahí va a estar el secreto, pero creo que es una responsabilidad que tenemos todos, ¿no? La oposición, uh-huh, los oficialistas, y bueno, llegar a esos consensos necesarios para emprender una vía común, ¿no? Sí. Según tu mirada, tu opinión, obviamente que las decisiones trascendentes se van a tomar en el escenario de arriba, dentro del frente de todos, en el gobierno, pero a partir de acá, según vos, ¿cuál podría ser la estrategia comunicacional más interesante? Digo, seguir apuntando, obviamente, y recordando y comunicando lo que fue el macrismo, o apuntar de lleno ya a lo que es el futuro, digamos, superar el posmacrismo, superar el macrismo, digo, e ir hacia un otro escenario más futuro de propositivo, digamos, o un equilibrio entre los dos? Bueno, a ver, digo, a veces uno recuerda lo que pasa, lo que pasó para tratar de tener un punto de comparación en algunas cuestiones. Sí, obvio. Obviamente nuestra agenda es propositiva, digo, yo lo veo aquí en Giles, pero lo veo también en la zona, digo, una inversión importante en obra pública que nos va permitiendo, por un lado, tener mejores condiciones en muchos aspectos de la vida de los vecinos, pero que también eso genera mano de obra y tiene ese efecto multiplicador que tiene la obra pública, ¿no? Así que entiendo que eso es lo que también cambió desde La PASO hasta acá, porque llegamos a La PASO en una coyuntura epidemiológica muy distinta, con muchas cosas que tuvimos que dejar en pausa y que empezaron a verse de alguna manera, y bueno, creo que esta situación de tener hoy la situación controlada epidemiológica nos permite, digo, seguir concretando aquellas cosas. Nosotros en este momento estamos terminando muchas obras, pero también estamos comenzando mucha otra obra pública. Eso de alguna manera, digo, la gente lo va a ir viendo y lo va a seguir viendo durante estos próximos meses. Y bueno, esto de alguna manera nos permite tener esa agenda propositiva, esa agenda de futuro, esa situación de que estamos mejor. Cuando empecemos, digo, aún más a visualizar la mejora en los bolsillos de todos, yo creo que eso hay que mostrarlo, hay que comunicarlo, hay que hacérselo ver. A veces en nuestras ciudades es más fácil. Entiendo que en lugares más grandes, en particular en el conurbano, por ahí se torna un poquito más difícil, pero digo, vos salís de acá a San Andrés Giles y las obras, más allá que te las diga o las comuniquemos desde la municipalidad, te las chocás, digo, ¿no? Sí, entonces, obvio, más vale. Creo que las tenemos mucho para mostrar, tenemos mucho para contar y tenemos mucho para decirle a los bonaerenses qué es lo que se viene en los próximos dos años también, ¿no? Dada la situación económica de la administración de Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, ¿está en condiciones hoy el gobierno provincial de generar algún tipo de beneficio impositivo a las pymes para que recuperen su posición en el mercado? ¿O todavía no es el momento? Digo, pensando en la situación económica, ¿no?, de la administración de Kicillof. No, yo creo que de alguna manera se han venido sosteniendo políticas públicas en ese sentido. Ha habido acompañamiento, sobre todo en los sectores más castigados por la pandemia. Seguramente habrá que profundizar algunas de esas medidas, porque también entendemos que la mayor producción es lo que genera el bienestar y el crecimiento de la provincia en este caso y del país, por supuesto, porque la provincia en ese sentido, bueno, aporta la porción mayoritaria del crecimiento de nuestro Producto Bruto Interno. Tal así cual. Que yo creo que ha habido herramientas, que las hay, y que seguramente debemos profundizar para que esta etapa de crecimiento que vamos a vivir, que estamos viviendo, pero que seguramente va a profundizarse en el año 2022, pueda llegar más rápido y pueda acelerarse ese proceso, que sabemos que es lento, pero que de alguna manera es lo que nos va a permitir que ese digamos, ese beneficio llegue a todos los sectores, ¿no? ¿Cuál dirías vos que hoy es el sector más urgente a atender en la provincia de Buenos Aires, obviamente sacando la urgencia de los sectores vulnerables en situación económica, ¿no? Sacando ese sector que obviamente es el más urgente. ¿Cuál sería vos después sí. el sector PYME, campo, digamos, obra pública? Sí, en realidad, digo, todos los sectores han tenido distintas herramientas desde el Estado, también desde el Banco Provincia, digo, la verdad es que son muchos los sectores a los cuales se ha acompañado. Creo que lo que tiene que ver con la industria, lo que tiene que ver con, pues, fundamentalmente ahí, porque además lo que tiene que ver con las pymes, que son las mayores generadoras de mano de obra, exacto, porque también necesitamos fortalecer el trabajo y que se genere más trabajo. Tal cual. Así que me parece que hay que apuntar ahí porque creo que va a permitirnos revitalizar sobre todo el sector del laburo, ¿no? Que en definitiva es lo que también muchos vecinos piden y nosotros apostamos mucho a eso. Te hablo del caso de Giles, digo, tenemos un sector industrial que hoy estamos pudiendo hacer llegar a una empresa que va a generar 150 puestos de trabajo. Bueno, apostamos a ese tipo de empresas que sin duda que tienen que ver, en este caso es una faenadora, digo, que tiene que ver además con la producción primaria de la zona y bueno, y estas cosas creo que por ahí es el camino y son los que necesitan de estos incentivos, estas herramientas para rápidamente ponerse a producir. Digo, en el caso de San Andrés de Giles tenemos un sector industrial que nos ha podido, por ejemplo, en este caso que te cuento, como muchos otros, ¿no? Pero este es muy reciente, por eso te lo cuento. Sí. Digo, le pones a disposición la tierra, las exenciones impositivas municipales en los próximos 5 años, las provinciales, a raíz de los programas de erradicación industrial, y eso te permite que la empresa pueda rápidamente invertir aquellos recursos que por ahí destinaba a, no sé, la compra de la tierra, a ponerse a construir la fábrica que en definitiva permita más rápido que pueda tomar la mano de obra que nosotros estamos necesitando. La última pregunta, ¿cómo quedó, te lo pregunto como intendente obviamente, cómo quedó la tasa de morosidad en el tema del pago de tasas de servicios generales a partir de la pandemia? Me imagino que se complicó. Y si crees que eso tuvo su correlato en la provincia de Buenos Aires, en el gobierno provincial, uno imagina que sí. ¿Se tiene que empezar a revisar eso? Bueno, obviamente vos pensás que en plena restricciones no se cobraban prácticamente impuestos, tasas, porque digo, el impuesto a los ingresos brutos, uno de los principales recursos que tiene la provincia, el principal recurso que tiene la provincia, obviamente influye en la actividad económica. O sea, si vos no estás trabajando, por ende no facturás y por ende no podés pagar el impuesto. Eso se vio claramente, sobre todo en la etapa de mayores restricciones. Se sintió en las arcas. Sí, obviamente. Nosotros pensá que no cobrábamos, no recibíamos por coparticipación recursos, por esto que te digo. Sí. Y obviamente no se cobraban las tasas. Claro, tuvimos 2 meses muy duros que tuvimos ahí un acompañamiento para pagar los sueldos, digo, lo básico del gobierno provincial, a quien agradecemos mucho, porque si no, ninguno de los 135 municipios de la provincia hubiera podido pagar los sueldos, ¿no? Entiendo. Esa es la realidad. Sí. A medida que esas restricciones fueron permitiendo incorporar, digamos, que esas restricciones fueron cesando, bueno, la actividad empezó a tener algún ritmo de actividad, eso generó la posibilidad de que empezaran a mejorarse los indicadores provinciales que nosotros recibimos a través de la coparticipación. Sí. En el caso puntual nuestro, eximimos directamente de la tasa de seguridad y higiene todo el año, digamos, el segundo y tercer cuatrimestre del año 2020. Todo este año hemos exhibido la tasa de seguridad y higiene, que es la que afecta directamente a los comercios, a la industria. A lo que tiene que ver con las tasas más de servicios, la morosidad, no le aplicamos intereses para permitirles que la gente aún que no pudiera no haya podido pagar en tiempo y forma, bueno, lo pudiera hacer sin ningún tipo de recargo. Eso lo sostuvimos durante también el año pasado y el transcurso de este año. Y bueno, empezaremos en el 2022, ahora que vemos que ya hay un nivel de apertura total, a volver a esas prácticas, ¿no? Pero la verdad es que hemos sido, digamos, de alguna manera hemos tomado esas medidas, esas herramientas para tratar de permitirle a los vecinos que pudieran tener un manguito más en el bolsillo que le permitiera cubrir sus cuestiones básicas, ¿no? Carlos Puglieri, intendente de San Andrés de Giles, a partir del 10 de diciembre, futuro flamante diputado electo provincial. Le agradecemos mucho la gentileza de charlar con Bonaerense, muy amable, y gracias por su tiempo. No, un placer hablar siempre con ustedes y bueno, a disposición. Abrazo grande. Bueno, nos quedan 4 minutos, ya vamos terminando con Bonaerense. Me quedo picando, bueno, justamente el tema de la morosidad que tiene el gobierno de Kicillof también. O sea, me parece que el otro tema a revisar en la provincia de Buenos Aires va a ser el agujero financiero, ¿no? Que, claro, bueno, que en tiene ese hoy sentido, el gobierno de la provincia. Hay una ley. No se habla mucho del tema, pero el agujero está, Sí, sí, ahí hay una ley del Banco Provincia que Kicillof mandó a diputados. Yo no sé, ahora está más complicada sacarla en diputado que en el Senado, sobre todo si la oposición quiere ir por la estratégica Comisión de Presupuesto, que es el del Banco Provincia, por los juicios que le hicieron los jubilados y pensionados al banco por la ley del gobierno de Vidal, que fue cuando se dispuso, entre otras cosas, que se extendía la edad jubilatoria de la mujer, se perdieron algunos beneficios que tenían los bancarios. En ese sentido, todos esos juicios los está pagando ahora el Estado provincial. Entonces, esa ley la había mandado el gobierno de Kicillof para intentar parar ese goteo de recursos. Contemplaba, entre otras cosas, que se fuera, por ejemplo, se subieran los aportes de los afiliados activos para contrarrestar el déficit de la misma caja y evitar también que la provincia, aparte de pagar los juicios, también tenía que solventar lo que es el déficit de caja del Banco Provincia. También la oposición le cuestiona porque le dice, si vos tenés, estás cubriendo, digamos, el déficit de una caja, ¿por qué no cubrir el déficit de la caja de médico, de farmacéutico, de policía? Bueno, ni hablar, sí, claro, tal cual. También se le complica en ese sentido. Y eso aumenta el agujero del déficit. El IPS. Y también tenemos que ver ahora en el presupuesto que mande Kicillof cuál va a ser la autorización para endeudamiento que pide. Ahora, ¿vos te imaginás perder la presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto? Sí, más que nada... Que el oficialismo no tenga... La presidencia y los integrantes. Ahí el secreto está más en los integrantes que la presidencia. Bueno, la mayoría o la minoría. Sí, porque no, si no vos tenés, mayoría. Claro, en caso de empate votaría el presidente de la comisión. Exactamente. Pero si no llegás al empate... Es como no tener mayoría... Para Alberto Fernández, claro. En la comisión de DNU. Una cosa así, por ejemplo. Que Macri no la tenía, por ejemplo. ¿No la tenía? No la tenía. ¿Y cómo hizo con los jueces? Muchos DNU le fueron rechazados. Ah, bueno. Pero actuaba igual, parecía. Sí. A los jueces, a Rosenkranz lo puso igual. No, no. Primero no, sacó el acuerdo del Senado. Claro. Y después retiró ese nombramiento y fueron con acuerdo del Senado. Uh-huh. Bueno, a Kicillof le falta guita. Le falta mucha plata. Yo sé que se reunió con Guzmán hace dos semanas. Hay que ver más que nada cuánto es lo que estipula él de posibilidad de endeudamiento, autorización de endeudamiento en el presupuesto. En el presupuesto. ¿Se va a discutir con esta conformación de la Cámara el presupuesto? No, para mí con la que viene. ¿No puede meterlo ahora? Sí, meterlo tiene que meter por una cuestión de ley. Pero o se sea, va a hacer. La ley te obliga al que el presupuesto tiene que entrar antes del 30 de noviembre. Pero en ese sentido, creo yo que se va a tratar con la futura composición. Igual es una negociación integral. Va a ser una negociación de todos los bloques, de las dos bancadas de la Yo la recuerdo o la relaciono con la la ley de presupuesto de 2017, donde salió, por ejemplo, la ley que cambiaba la jubilación de los trabajadores del Banco Provincia, aumentaba la edad jubilatoria. Claro, exacto. Está obligado a endeudarse, Kicillof. Tenemos claro eso, está obligado a endeudarse. Y yo creo que es un año para endeudarse el 2022, porque no es un año político. Entonces es el año que vos tendrías que... Si vos tenés una casa, ¿qué hacés? Cuando no te vas de viaje o cuando no sí, gastás claro. En algo, decís, bueno, aprovecho para arreglar la casa. Sí, hoy pinto. En este caso sí. Creo que él debería aprovechar para arreglar un poco los baches. Pero, con... Literal y metafóricamente. Sí, sí, sí, Argentina no llega a arreglar con el fondo. Ah, bueno, claro, vale, exacto. No solo a Kicillof, a todos los gobernadores se le va a hacer mucho más complejo endeudarse. Y de movida ya se te cierran la fuente de financiamiento. Uh-huh. Si no acordás con el fondo, ¿quién te va a prestar? Uh-huh. Ajá, es buena pregunta, ¿eh? La dejamos para contestar en el próximo programa. De Bonaerenser, es la hora 15 en punto, tiempo de ir terminando por el día de hoy. El jueves, por supuesto, de nuevo vamos a estar al aire por esta radio para toda la provincia de Buenos Aires. Ahora nos vamos yendo, nos vamos despidiendo hasta el jueves, gente. Gracias por escucharnos, chau. Desde La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. 91.3. Una radio del grupo Media 3.